duele. Decir adiós a lo que más se quiere. Me alejaré de ti aunque me muera, porque yo pienso que eso es lo que deseas. No quiero más sentirme mal querido, pidiendo amor como cualquier mendigo. Bastante he soportado tus desprecios, tu altanería y el desgano de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo y soy un perro vagabundo. Ya encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia. De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Fría y muda, no sabe ni sabrá lo que es ternura. Y antes de morir a manos tuyas, renuncio a ti y espero no buscarte nunca. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte. No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo. Ya encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia. Llevo en el alma la amargura y la tristeza de haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. De haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. No estoy de más en el...